ahora también a nombre de varios colectivos estudiantiles, especialmente de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también de otras universidades como la UAM y varias más, la compañera Diana, a nombre de tres colectivos de Tejiendo Organización Revolucionaria, Perspectivas Críticas y el Comité Estudiantil Metropolitano, tomará la palabra, siendo también los estudiantes quienes siempre han acompañado a los pueblos en sus dignas luchas y resistencias indígenas y campesinas. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues reciban un cordial saludo por parte también de estas organizaciones estudiantiles que formamos parte de la campaña en defensa de la Madre Tierra y Territorio. Sepan también que nosotros estaremos aquí y desde nuestros espacios estaremos difundiendo esta lucha, porque al igual que ustedes, también sabemos que la defensa de la tierra, del agua, es algo primordial. Estamos en contra de los megaproyectos, estamos en contra de la lógica del gobierno y de las empresas privadas que solo buscan generar recursos económicos para ellos, para unos cuantos. Sepan, compañeros, que estaremos aquí también para aprender de esta digna lucha, para aprender de esta digna resistencia que ustedes nos están enseñando y que nosotros con mucho gusto también estaremos aprendiendo. Pues sin más, compañeros, reciben en breve un cordial saludo y aquí estaremos codo a codo con ustedes, compañeros. ¡Xochicuautla no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡Xochicuautla no se vende! ¡Se ama y se defiende!